8 Bits, temporada 6, 2014. Ingresa a nuestra web y escucha todos los programas. Mira nuestros videos y conoce las novedades. www.8bitradio.com y por Facebook, facebook.com/8bitradio. 8 Bit Radio, un medio de comunicación más allá de los conceptos. Y así continuamos con esta emisión de 8 Bits Live. Recuerden, estamos sonando por 8bitsradio.com. Recuerde todas las novedades mediante el muro de 8 Bits, 8 número de larga ITZ Radio, mediante el Facebook, like y enterate de todas las novedades. Esta es una noche muy especial, tenemos un gran amigo de la casa, el señor Leo Portela. Leo, muchísimas gracias por acercarte nuevamente aquí, a este estudio ahora itinerante de 8 Bits Radio. Sí, me encantó la nueva locación, muy bien, muy lindo. Todo gracias a la gente de Animal Dreams. Recuerden, esto queda en Palermo. La gente que se quiere enterar puede solicitar la dirección por inbox, una dirección secreta. No pasó mucho tiempo desde el último set en el que te vi junto a Fran Di Gianni y a Walti. Realmente estuvo, la verdad, alucinante, muy bueno. Y bueno, ahí estuvimos charlando un poquitito. Combinamos, y esto pasó 3 semanas, inmediatamente ya se dio todo para que se alinearan los planetas y arrancamos con esta emisión. Leo, contanos un poquitito de cuáles son tus trabajos actuales, qué es lo que estamos presentando en este momento. Ahora estamos, hoy estamos presentando en exclusiva, porque todavía no salió en un compilado, en realidad el compilado es el de Unlock, 10 años, que bueno, ustedes conocen la marca, ellos hacen siempre fiestas corporativas, con música electrónica, bueno, con todo lo que ellos vienen siguiendo conceptualmente, ¿no? Y bueno, sacan un nuevo compilado de 10 años, bueno, y se me ocurrió terminar un tema que venía trabajando con samples de reggae, bueno, más que nada samples de un reportaje a Bob Marley. Y bueno, como me gusta a mí, hacer collage con todas las palabras hasta terminar formando una frase. Y bueno, en este caso Revolutionize es el tema. Y bueno, está pronto a salir en este compilado que te contaba. Y bueno, también estuve trabajando para otras producciones, para la tele, también para National Geographic, también algo para Canal 13 también. Justo tenemos un amigo que nos encontramos con él en Facebook, ahí trabajamos para la misma empresa. Así que bueno, un poco de todo. Estoy en eso, estoy ahora trabajando nuevos EP singles, cada tanto salen siempre fechas, eso está siempre fijo ahí. No es que programo, pero siempre está ahí saliendo a tocar. Así que bueno, en eso, en el estudio, siempre, gracias a Dios, dedicado 100% a la música. Impresionante, así que con la técnica de Cotap es lo que nosotros, burroxiano. Sí, ¿cómo decías? Al estilo William Burroughs, digamos, Cotap, así formando. Sí, me gusta. Con el sampler, bueno, sampler o lo que sea ahora, viste, el Ableton y todo, recortar los samples y usarlos de una forma diferente, o incluso las vocales o lo que sea, ¿no? Los sintetizadores virtuales también son una gran ayuda. Y bueno, lo que siempre hice, pero con una vuelta diferente, ya con las nuevas tendencias del sonido, ¿no? ¿Qué hay del alias Index? ¿Qué es lo que sucede con Index? Sigue, Index sigue presente. Bueno, de hecho tengo paralelamente un SoundCloud que es Index Buenos Aires, aparte del SoundCloud de Portela. Y de ahí, justamente en el Index, yo publico todo lo que es más ambient de lo que vengo haciendo. Perfecto. Así que ahora entonces lo que vamos a presentar, ¿cómo se llama el tema? Revolutionize. Entonces, lo que vamos a escuchar en este momento es Leo Portela con Revolutionize en exclusiva por 8 Bits Radio. Gente, quédense, seguimos con mucho más. We'll be right back. get more revolutionized. So let us rust from creation. Could get more revolutionized. Siga por 8 Bits Radio para el sello Unlock 10 años. De paso, les mandamos un saludo y albricias por estos 10 años y que se multipliquen por muchos más. La verdad, impresionante este trabajo. Muchas gracias por presentarlo aquí en la radio, Leo. No, por favor, faltaría más. Muy orgulloso de poder traerlo acá a ustedes. Por primera vez salió, nadie había escuchado, excepto los amigos ahí a los que les voy pasando el demito. A ver, pero bueno, nunca había salido transmitido. Por favor, lista de difusión, ahí la lista de correos para los demos. Bueno, un honor tener esta presentación acá, como en aquella vez que viniste a los estudios de Flores, donde nos mostraste, creo que 2 o 3 temas, nos mostraste un poquito más. Yo sé que tenés más por ahí dando vuelta. Sabes que sí, lo que pasa es que le pongo fecha a los CDs, en vez de ponerle el nombre que los temas que tiene, pongo fecha. Entonces con esos números digo, a ver, más o menos hago memoria, pero no me acuerdo exactamente dónde quedaron más música de Leo Portela. Vamos encontrando discos de Leo Portela, como por ejemplo hoy revisé mi batea de discos y encontré un tema de Index de no sé qué año, del compilado de Drum and Bass. Así se los voy a mostrar en el muro de 8 bits para que vean la versatilidad que tiene Leo al momento de producir y mostrar música. Vamos a poner otra versión del mismo tema en otra batería, tiene otro bajo ahí. Como para... Hablando de batería y bajo, te encontraste con el 100% Drum and Bass. Un disco que hizo Mariano Action, era un DJ de Drum and Bass, que, bueno, para el año 2000 salió, más o menos 2001, pero bueno, nosotros veníamos tocando en Oval, o también en la época de Buenos Aliens. En Buenos Aliens también tocábamos mucho Drum and Bass, para esa época por lo menos. Y bueno, salió ese compilado con el que te encontraste hoy. Lo habías comprado para ese momento, te lo habían regalado. ¿Cómo fue que lo obtuviste? Revolviendo una batea de una disquería, Cabildo y Juramento, estaba el disquito dando vuelta con un par de más de nacionales, pero me tentó ese. Bien, ese me acuerdo que... No me acuerdo exactamente qué tema puse, pero estoy participando en dos tracks. Ahí mismo, sí. A sí. Ver, estamos viendo el material en este momento. El tema se llamaba A Song About de Index. A Song About, sí, porque dice A Song About. Una canción de tal cosa, no se sabe de qué, pero una canción de algo era. Una canción de algo, estamos hablando del año 2000. Está Ronan, está tu hermano también. Está Ronan también, sí, sí. Creo que el tema de Ronan, sí, también es drum and bass. Drum and bass, sí. Muy interesante. Vamos a ver si podemos ripear y subir algo de esto. Vamos a pedir permiso a los autores para que puedan escuchar este material inédito que creo que no debe. Muy pocos discos deben andar dando vuelta por ahí. Sí, habrán sacado una 100, 200, 300, más de 500 no sacaron, sí. Porque, bueno, era bastante underground y, bueno, la idea era cubrir a una distribuidora que lo pueda tomar y, bueno, se ve que quedó ahí, no sé bien cómo se distribuyó, ¿no? Pero, bueno, era bastante independiente, digamos. Así como muchos discos, por ejemplo, hoy, que casi me lo llevo, fui a comprar un par de discos y me encontré en un disco de Alto Camet en vinilo Clear azul, transparente, nuevo. Creo que del 2002, 2003, por ahí. Después lo voy a ir a buscar. Estamos tratando de encontrar material de muchos colegas que han salido en CD, en vinilos, en las épocas doradas, ¿no? De Buenos Aires, que ha mostrado muchos artistas y ha vendido muchas copias de diferentes singles, EPs, por medio de su página, en su sistema de venta virtual. De los cuales calculo que muchos oyentes deben tener en sus casas un disquito con la calquito de Buenos Aliens en su casa. Es más, Leo debe tener también. Sí, sí, tengo compilados de Buenos Aliens, que son dos, me parece, que son los que tengo. Y bueno, también me acuerdo de lo que decías vos de los vinilos que salieron en ese momento. Sacamos un vinilo de Capri por URL Records, vinilo de, bueno, de Ronan, mi hermano, de Carlos Shaw, Sector 7G, que es Paulo. Y todos los artistas de URL Records de ese momento habíamos sacado un vinilo. Después yo empecé a mandar este material que antes no era WeTransfer, no era por internet, sino que tenías que mandar por Federal Express el master, que era un CD. Y me lo editaban en vinilo, por ejemplo en Detroit. Salieron varios vinilos de varios sellos under, pero se distribuyeron por el mundo. Tengo una copia de cada uno, así que te voy a traer un día. Y hacemos una sesión de vinilos. Por favor, una sesión de discos con las bandejas eternas de 8 bits. Y bueno, podemos ir pasando a la música, ¿no? Para esta hermosa noche en Animal Dreams. Así es, así es. Vamos pasando a la música. No quiero dejar de decir que bueno, estaría bueno recibir a Ronan en alguna de estas ocasiones, ¿por qué no? Sí, está viviendo en Barcelona, pero está posiblemente viene a hacer una gira de toda América, claro, incluso también Estados Unidos. Y se queda, por febrero va a ser, así que yo te aviso cuando esté Ronan acá y alguna de estas terrazas vamos a copar con. Amén, que así sea. Así que bueno, gente, quédense, estamos en 8 Bits Radio. Estamos en el 2014, donde la palabra futuro perdió sentido hace rato, donde los viejos estilos se fusionan con los nuevos. Para seguir ramificando de manera infinita la posibilidad de expresarse. Rompiendo las barreras del tiempo, seguimos navegando en el éter, buscando ese tesoro que tantos añoran. Aquel que no es efímero, aquel que no es tangible, aquel que apasiona y conmueve, que te mueve o te hace reflexionar. En búsqueda constante de ese único afán, esa pasión por la cual nos conectamos, la música. Vuelve 8 Bit Radio, un medio de comunicación más allá de los conceptos, para transmitir lo mejor del under nacional e internacional. Súbete a la nave con nosotros todos los días, las 24 horas en www.8bitradio.com. Mezclando en 8 Bits Radio, desde Animal Dreams, Palermo, Leo Portela.

Please sit.

mía, qué set que acabamos de escuchar del señor Leo Portela. Un aplauso de toda la gente que está aquí. Esto es 8-Bits Live. 8-Bits Live, en vivo, original. Leo, muchísimas gracias por brindarnos tu arte nuevamente. La verdad que no me alcanzan las palabras para expresar toda la gratitud que tenemos al tenerte acá presente. Bueno, muchas gracias. Estuve haciendo un poco de ensalada mix, porque bueno, puse un poco de breakbeats, lo que me gusta escuchar y lo que me gusta poner últimamente. Y bueno, me voy un poco de los moldes, pero bueno, después vuelvo al molde y nada, para mí es divertido. Lo importante es que le hayan pasado bien y... La pasamos muy bien, muy bien. En la variedad está la calidad y la diversión, ¿no? De todo esto. Gracias, Leo, por venir. Agradecemos a Renata, que hoy es su cumpleaños, por habernos dado un espacio. Hoy no, ya fue ayer, ya estamos a sábado. Y bueno, a todos los presentes, tenemos amigos DJs, chicas DJ por ahí. La tenemos a Mirna a unos pasos. Tenemos a Mariano Pompeo también, que nos vino a visitar en el día de hoy. Saluda desde la cabina. Tenemos al siguiente DJ, Cristian Kurt. Bienvenido. ¿Cómo estás, Chris? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Van a seguir tocando acá en Animal Dreams en esta noche, junto con Nico Belli y bueno, Cristian, que es el que va a seguir ahora en la cabina. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo en esta emisión, que este es el lado B. Esto no está saliendo al aire, lo estamos grabando para luego transmitirlo en vivo y tener el podcast de este set de Leo. Quería agradecerles a ustedes por invitarme a esta nueva edición, en esta nueva locación, digamos. Y que bueno, ya de hecho siempre me tienen presente, así que muchas gracias. Siempre, Leo, gente como vos y colegas y amigos que participan y quieren ver crecer este proyecto y que continúe, ¿no? Por sobre todas las cosas, ofreciendo buenos beats y underground musical. Así es, generar este nexo entre artistas, entre gente y por supuesto darle las gracias a Nico, que estaba por ahí dándole las vueltas aquí en esta linda fiesta que ya se armó. Realmente una hermosa fiesta, la gente está escuchando beats desde abajo acá y está la instalación Animal Dreams, gente. Pregunten la dirección por inbox, así de esta manera, bueno, pueden acercarse en el día de hoy, si es que quieren. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Más que todo lo que quieran saber y escuchar sobre 8-Bits Radio, lo escuchan en el muro y lo consiguen en el muro de Facebook, es 8 en número, B larga, ITZ Radio, 8-Bits Radio, para de esta manera enterarse de todas las novedades. Así como dice Alejandro, mi compañero desde hace 6 años, que juntos llevamos el proyecto 8-Bits Radio. Y bueno, la colaboración especial de Nico Belli, que nos ha hecho volver de alguna manera a hacer live en esta locación y nos está haciendo la colaboración, y que la semana que viene vamos a estar transmitiendo la Safe House junto con DJ Social Club. ¿Cómo? A ver. Yamón, Club Rayo, Nico Mayer, Nico B, Club Rayo Disquets y muchísimo más, así que el sábado que viene. Nos vemos todos. Nos vemos todos ahí, Ale. Así es, gente, así que bueno, quédense en línea, tenemos más fin de semana de 8-Bits Radio, quédense online, quédense al tanto y no nos vamos sin antes decir... Mucho amor, paz y más beats. Nos vemos la próxima vez con otra emisión de 8-Bits Radio Live. 8-Bits Radio, sexta temporada. Transmisión las 24 horas. Un programa diario con algunos de los exponentes del under nacional. Sintonízala por www.8bitradio.com durante las 24 horas, los 365 días del año. 8-Bits Radio, un medio de comunicación más allá de los conceptos.